Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver. Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana, como sueño con tus palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tus playas, Habana, y volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia, no te olvido. Habana, por ti siento la nostalgia. Por ti siento la